52 Hz Bass. Mejor prevenir que curar. Y de los dos fui yo quien se lo tomó en serio. Aleje de ti con sentimientos de por medio. Por miedo a no saber parar, por estar a criterio. Y el daño, tranquila que se va con los años. Lo que hizo la imagen cerrada en el baño. Mañana son recuerdos de un extraño. Una noche con el diablo conversé y me dijo que me alejara antes de fallarte otra vez. Quien nace perro muere perro, me dijeron una vez. Y yo pensaba que contigo sí, pero nunca cambié. Pero aún así yo te sigo llamando, pero de respuesta cero. Cuando el amor estuvo encima del dinero. Quien nace perro muere perro. Y yo te sigo buscando, pero de respuesta cero. Cuba.